Recibimos a Vero McLennan. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo vamos, Buenos Vero? días. Buenos días. Bueno, hoy, 31 de marzo, se conmemora el Día de la Visibilización de las Personas Trans, desde el año 2009 en todo el mundo, para reivindicar la dignidad y los derechos de las personas trans, travestis y sobre todo para reflexionar sobre cuáles son las condiciones de vida, ¿no? Una iniciativa de una persona que se llama Rachel Crandall, que es cofundadora de una organización transgénero en Michigan, perdón, que la propuso. Rachel Crandall es una activista transgénero británica, cofundadora, les decía, de esta organización transgénero de Michigan, que está radicada ahí, y lo propuso como una reacción a la falta de días dentro de los homenajes LGBT que celebren la visibilidad de las personas trans, porque la otra fecha y la única, además de esta, es el Día Internacional de la Memoria Transexual, que recuerda a las personas transgénero que han sido víctimas de crímenes de odio. Esta otra fecha es de reconocimiento y de celebración de la visibilidad de la comunidad que está activa, pero sobre todo para que se puedan encontrar en torno de esta fecha para hablar, para pensar, para pedir, para reclamar, para organizarse, para analizar cuáles son las condiciones de vida, para diseñar modos de injerencia en la sociedad, en el poder político y demás que mejoren justamente esas condiciones de vida que sabemos, a pesar de lo mucho que se ha avanzado en algunos territorios, como puede ser el de nuestro país, con una ley de identidad de género, todavía estamos lejísimos de que el colectivo trans cuente con la misma cantidad de derechos e igualdad de condiciones en una sociedad que tiene bastante de homodiante, ¿no? Transodiante. Estaba mirando que hay varios videos que recurren a llamar a los estados haciendo eje en la opinión consultiva 24/2017 de la Cámara Interamericana de Derechos Humanos, que habla sobre la identidad de género y no discriminación a parejas del mismo sexo. Esta opinión consultiva le ordena a los estados miembros de la Corte a que adopten todos los recaudos necesarios para garantizar y proteger a la ciudadanía contra la discriminación, ya sea por orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Y son 20 los estados que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. A medida que los vamos nombrando, nos vamos como imaginando, ¿no? ¿Cuáles serán las realidades en esos países del colectivo trans? Hay, digamos, como compromisos a niveles institucionales, importantes, destacados, de cuestiones de Estado y demás, pero cuando, como en tantas otras cosas, ¿no? Cuando vemos que esas temáticas, esos derechos, esas realidades, para bajar al llano y concretarse en la posibilidad de un acceso a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la salud, y básicamente y fundamentalmente a lo más simple o tal vez lo más difícil, que es el respeto a la existencia de esas identidades, por más leyes y cortes interamericanas, digamos, si no hay un cambio cultural en ese sentido, vamos a seguir estando muy, pero muy lejos, ¿no? Les digo que estén atentos a la página de Instagram de orgullodisidente.lp, remarco lo de punto LP porque hay otra página anterior que se perdió la contraseña y demás y que no está vigente, pero que recurran a esa página de Instagram, orgullodisidente.lp. Están convocando a una actividad hoy en la Plaza San Martín a partir de las 19:30, con esta intención, ¿no? De que vayamos replicando esta convocatoria para que llegue a la mayor cantidad de personas posibles, integrantes del colectivo trans y también del colectivo LGBT y a las personas digamos que luchan por los derechos humanos y el respeto de todas las diversidades. Y la verdad es que es una fecha muy importante que comenzó en esa ciudad, pero que se fue replicando al punto que, bueno, hoy tenemos acá en Santa Rosa La Pampa, ¿no? Una actividad, digamos, se va globalizando la labor de la militancia en ciudades importantes, en distintos continentes, y también celebramos que cada vez en ciudades más pequeñas, donde todo se vuelve mucho más difícil, vayan apareciendo estas actividades de visibilización. Uh-huh. Acá en Santa Rosa, entonces, 19 y 30 en la Plaza San Martín, y por cualquier novedad, allí ese portal de Instagram, orgullodisidente.lp, para tener información o preguntar algo sobre la actividad y demás. No podemos, por supuesto, dejar de lado el dolor que implica una fecha como esta y no tener novedades sobre el paradero de Tehuel, ¿no? Así que un párrafo aparte para decir que lamentamos que todas las noticias que tenemos son básicamente de hace 3 semanas, cuando se cumplió un año de su desaparición. Todas relacionadas con las numerosas movilizaciones en muchas ciudades del país, y el reclamo, esto es muy importante, desde su familia y junto a toda la activa militancia LGBT y del transfeminismo, venimos pidiendo por la reapertura de la causa. Los 2 imputados están acusados de homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género, que son Luis Alberto Ramos, Oscar Alfredo Montes, de 37 y 45 años respectivamente. La causa está en manos del juez de garantías de Cañuelas, Martín Rizzo, la fiscal es Karina Guyot, que va a estar a cargo de la búsqueda, porque esto es muy importante, el juzgado aceptó el desdoblamiento de la causa para seguir con la búsqueda de Tehuel. Al momento de su desaparición tenía 22 años, un joven trans, la última vez que se lo vio, 11 de marzo del año pasado, fue una entrevista laboral en Alejandro Korn. El Ministerio de Seguridad ha dispuesto a aumentar a 5 millones de pesos la recompensa por cualquier información que puedan dar sobre Tehuel. Pero hasta ahora solamente tenemos su teléfono roto, un pedazo quemado de tela de la que fue su campera, una mancha de sangre en la casa de Ramos, que recordemos, esta casa fue reducida a escombros, es decir, la que podría ser la escena del crimen, no solo no se preservó intacta, cuidada, como debe ser, sino que fue destruida. Y bueno, no existe el lugar, ¿no? Aparentemente a pedido de la madre de Ramos, que fue quien motivó la demolición de esta casa. Así que bueno, son muchas las razones para la visibilización de las existencias trans, por Tehuel, por todos los derechos vulnerados, por todas las muertas y muertos. Recordemos que el promedio de vida no supera los 40 años, así que necesitamos compromiso político para apuntalar ese cambio cultural por el que estamos luchando, ¿no? Y que sea a nivel mundial, como dice Florencia Guimaraes, nos siguen patologizando, en muchos países no hay ley de identidad de género, se nos niegan derechos humanos básicos, se nos encarcela, persigue y reprime a través de las fuerzas represivas de los estados, somos ridiculizadas y deshumanizadas en los medios de comunicación. Esto pasa al día de hoy, independientemente de que en algunos lugares se pueda estar un poquito menos peor, digamos, hay muchísimos países donde las situaciones de tortura, de muerte y demás siguen vigentes. Así que es un tema sobre el cual seguir trabajando, seguir peleando, no bajar los brazos, y buscar esa salida colectiva que es la única que nos puede salvar. Pienso en esto que decís y necesariamente los medios de comunicación masivos, hegemónicos, concentrados en Buenos Aires, tienen una gran responsabilidad en las violencias y desapariciones que sufren los colectivos. Estamos asistiendo ya desde hace varias semanas a una diputada nacional en todos los canales, como es Amalia Granata, primero mintiendo, diciendo que el colectivo trans cobra por el solo hecho de ser trans algún tipo de pensión. Desinformando, mintiendo. Otras personajes de la televisión como Carmen Barbieri o Canosa, refrendando este ideario de violencia. Y lo que no alcanzamos a ver es verdaderamente la sanción, ¿no? Claro. Hacia estas difusiones. Hay una impunidad total. Hay una impunidad, cuentan con una impunidad terrible, porque además el mensaje que llevan es masivo. Ahí digamos, está. Esas personas tienen la capacidad, porque tienen los recursos, porque tienen los medios, de llegar de forma masiva a miles y miles y miles y miles de personas, a millones de personas. Entonces generan realidad, generan un discurso, logran el acompañamiento del respaldo social necesario para que estas injusticias se sigan perpetuando. Entonces, si no hay penalización de eso, si no hay, digamos, algún castigo, se puede decir cualquier cosa, se puede instar a odiar a las personas y se puede instar a que ocurran estos crímenes. Uh-huh. Y además, después, el resto de las instituciones tienen el permiso, si querés, o el respaldo como para seguir haciendo de cuenta que esto no importa. Fundamentalmente que las vidas de algunas personas, obviamente, importan menos que las de otras personas. Todo eso se construye a través del discurso. Ojalá podamos aportar mucho desde Radio Kermés, que yo creo que como medio comunitario, integrante de una red federal de medios comunitarios que llevamos otra forma de comunicación, que tenemos otras prioridades, que generamos una agenda que pelea por los derechos humanos de todas las existencias, hacemos un trabajo importante, pero necesitamos del compromiso político y de los estados para que respalden este mensaje de comunicación que llevamos adelante. Porque si no, si siguen respaldando y haciéndose eco de fomentar esa otra descomunicación, esa otra desinformación, esa otra mentira, bueno, la verdad que generar un cambio en la realidad y nos está haciendo realmente muy difícil. Me quejo, pero no importa, digamos, pues lo vamos a seguir haciendo. Pero digo, esto es importante decirlo también, ¿no? Es muy importante. Gracias, Vero. Un abrazo grande, Sin, para vos, para todo el equipo carmesero, para la audiencia. Chau, chau.